el tipo, o sea, qué tipo de organización es, datos como página web, email, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental es eso, los datos de tres personas, el vocero y dos personas más, ¿no? Y bueno, los nombres de la organización y diferentes datos básicos, ¿no? Eso es lo que hay que llevar allí. No se está pidiendo ningún tipo de requisito en papel ni nada de eso, aunque sí ayuda bastante llevar esas cosas que dijimos ahorita, llevarlas anotadas, pues eso ayuda mucho a acelerar el proceso. Entonces, bueno, como bien dijimos antes, todas las personas que realmente estén identificadas con este proceso revolucionario están cordialmente invitadas a registrarse y a darle su apoyo al comandante Hugo Chávez. No, no. Bueno, échenle pichón. Sí, así es. Mira, bueno, entonces son las 8:02 de la noche. Vamos a despedirnos para que comience Cultura Salsa con Oliver ya, Ruiz y ya, José Gregorio. Ya los taxistas Cero se están despertando. Dijeron, ya los frikis terminaron de hablar. Exactamente. Vamos. Ahora hoy, sí viene el son, tizón, así, ¿eh? Sí. Mira, pusieron preso en estos días a Pablo Hasél, famoso rapero español. Ah, cierto. Rapero, bueno, hijopero, que bollo, que en sus letras él es un gran militante de izquierda, denuncia muchas de las cosas que ocurren allá en el sistema español, enfrenta con dureza, digamos, por lo menos a los Borbón, lo que es los reyes de España, en un país donde se dice que hay mucha libertad de expresión, pero si tú te metes con el rey o te metes con esa gente, inmediatamente vas preso, ¿no? Y eso fue lo que le ocurrió a él. Lo detuvieron por 2 días, finalmente lo dejaron libre, pero con medidas cautelares, lo van a enjuiciar. Ello porque en una de las canciones, en salsa, digamos, en salsa no, habla simplemente de la historia de un militante de izquierda, de un grupo español, de un grupo, digamos, de izquierda, un grupo, vamos a llamarlo así, subversivo español, llamado Grapo. Él habla de, bueno, de cómo esa persona robaba bancos, le daba el dinero a las personas más necesitadas. Esa persona estuvo 30 años preso y ya está libre. Sin embargo, el hecho de que él cantara sobre esas acciones que hacía esa persona le valió el ser arrestado, ¿no? Vamos a colocar otra canción de él para despedir el programa, Protestar Sirve. Y bueno, estar al tanto de este caso de Pablo Hasél y bueno, que ojalá estas cosas jamás lleguen a ocurrir acá en Venezuela. Hasta el viernes que viene, chao. Vale, hasta luego, chao. Quieren que tengamos miedo, miedo a protestar y reclamar nuestros derechos deshechos en su capital. Que no nos preguntemos hacia dónde van impuestos, puestos en guerras por petróleo y fines nada honestos. Quieren que en un trabajo esclavo te mates, mientras brindan con tu sudor en palacios y yates. Terrorismo es manipular, robar como el gobierno, destrozando vidas mientras nos mienten sonriendo. Y el PSOE acaba siendo peor que el PP, que al menos no oculta que son fachas de mierda, ¿eh? Porque fascismo es impedir que algo mejore, que muchos vivan entre espinas y a otros les sobren flores. Tratarnos como robots, no como personas, porque ellos nos controlan, pero tú no los controlas. Un mundo más justo es más que posible, no votando a los líderes, con la codicia como líder. El sistema es una farsa corrompida, nos esclaviza, mientras dice que nos cuida. Medios de manipulación lo repiten, para que solo unos pocos devoren el convite. Muchos lo defienden por ignorancia o interés, en los institutos no explican lo que es. Hace falta un hombre nuevo, como dijo el Che, más solidaridad y menos poseer. El Congreso es un circo de payasos sin gracia, donde al poder de unos pocos le llaman democracia. Por eso les ataco, esto no es un capricho, más quisieran tenerme en prisión por todo lo que he dicho. Antes que votar a uno de los partidos vendidos, dejaré una papeleta con semen mío, tío. Hay que ser muy iluso para creer sus discursos a favor de la otra dictadura que el rey impuso. La televisión es una fábrica de borregos, que encima se creen que hace algo por ellos. Así hay tantos obreros que votan a la derecha, así la izquierda no está unida, sino deshecha. El enemigo repite de manera infinita mentiras, como que no existen más alternativas. Esa visión negativa consigue lo que quiere, que esté robotizada y sumisa a la plebe. Protestar sirve para ser más libres, aunque intenten hacernos creer que es imposible. Protestar vale para no ser animales, al antojo de mandamases criminales. Protestar sirve para ser más libres, aunque intenten hacernos creer que es imposible. Protestar vale para no ser animales, al antojo de mandamases criminales.

Sí, buenas noches, bienvenido, bienvenida una vez más a Alba Ciudad 96.3 FM. Eso que escuchaban allí, bueno, aproximadamente año 54. Una versión de ese tema del cancionero popular cubano El Manicero. Wow, en la voz del brujo de Borinquen, del sonero mayor, de Ismael Rivera, a quien tendremos durante toda esta hora, esta noche, a petición de algunos, bueno, digamos, fanáticos de Maelo, que han estado, después que el miércoles hiciéramos un especial, tanto de Fidias como de Maelo, bueno, han estado haciéndome unas sugerencias que bien valen, y bueno, que tratará de dedicarle hoy también una horita, por lo menos. Vamos a ver cuánto tiempo le vamos a dedicar a Maelo. Todo depende de cómo sea la reciprocidad entre ustedes y nosotros esta noche del viernes. Yolver, ¿qué pasó? Ponme ahí, chico, el tips de Cultura Salsa los viernes para que la gente ya se vaya. Todos los viernes, edición especial con la salsa como tú y como yo, hecha en Venezuela. Sí, pero por ahí hay otro. De todas maneras, bueno, vamos a seguir en salsa como todos los lunes, martes, miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche y los viernes de 8 a 11 a nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, Gixi Castelo en la dirección general, Randall Borges en la coordinación de programación, Enza García en la coordinación de producción, Diana Yepes en la coordinación de información, Mr. Jolver of the Control en los controles, el de la Vega. Sonando, caballeros. Él se hace el serio allí. Así está, bueno, en los controles allí, comandando la consola, la computadora, todo lo que tenga que ver con el aparataje, con tal de que este audio llegue a tus oídos. Jolver Zambrano, el equipo de Cultura Salsa, este servidor, Oliver Ruiz, productor nacional independiente 22.165. 8:14 minutos, nuestros teléfonos 562-7949, 562-3953. Wow, Ismael Rivera, 5 de octubre de 1931. En el antiguo San Mateo de Cangrejos, Santurce, Puerto Rico, fue el primer hijo del matrimonio compuesto por Margarita Rivera García, una mujer ama de casa, y Luis Rivera Esquilín, carpintero y ebanista. A Ismael lo siguieron 4 hermanos, Diego, Laura y Belice y Tommy. Y desde niño se distinguió por un apasionado interés en la música, aunque ya a los 16 años prácticamente en su adolescencia se inicia como albañil y allí también haciendo sus trabajos interpretaba temas folclóricos de su Puerto Rico natal y de la música cubana y caribeña en general. Por eso queremos, bueno, como siempre, recordarlo, saludando especialmente a toda la gente de La Bombilla, Hilda, tanto Hilda como Hilda González, tanto Reina como sus hijas, tanto todo el colectivo de La Bombilla allá en Petar, que siempre, bueno, año tras año conmemoran en el mes de marzo el día del fallecimiento de Ismael Rivera. También en La Bombilla han hecho tremendo mural, ok, bien, bien significativo, de verdad, que el que no vaya a La Bombilla y no se tire su respectiva foto al ladito allí del sonero mayor en ese tremendo mural, prácticamente no fue. Así que vamos a seguir en salsa, vamos a seguir en Cultura Salsa. Bueno, los teléfonos de la mensajería de texto 04-16-636-8615. Así que bueno, Ismael Rivera, el sonero mayor. Este programa también se lo voy a dedicar nada más y nada menos que a Cruz María Ruiz Carballo, ese mismo, el viejo Chuma, mi papá, aquel que cuando yo era un niño, en el año 87, yo tenía 12 años, lo vi llorar al enterarse del fallecimiento de Ismael Rivera. Así que seguimos entonces con más salsa a través de Cultura Salsa, la vitrina número uno de la salsa en Venezuela. Vamos a recordar a Ismael Rivera junto a su compadre Cortijo y su combo con este tema, que para qué presentarlo, no, ya tú te lo sabes, así que disfrútalo a través de Alba Ciudad 96.3 FM, sonando.

Todos los viernes, edición especial con la salsa Como tú y como yo, hecha en Venezuela. Pobre negro carimbo. El negro carimbo marcado fue con un hierro candente, sí señor. Allí en los tiempos de la esclavitud, el negro carimbo marcado fue cuando su cuerpo lacerado fue. Carimbo gritaba así. El blanco que me hiere sin piedad no tiene sentimiento ni valor. La ira de mi Dios se le estallará y más nunca tendrá la salvación. Secuestro, ¿sabes? Los secuestran de la peor manera y los humillan y los traen amarrados de África, bueno, a nuestro continente. Y allí, bueno, lacerado y todo, los marcaban como que si fueran animales, reses. Esto era parte, ¿no?, de toda esa tragedia que fue la invasión colonizadora en búsqueda simplemente de, digamos, comercializar a los seres humanos, que eran, wow, seres humanos libres, seres humanos felices, allá en aquellos territorios africanos tan limpios, tan puros y tan ricos en muchísimos recursos naturales, muchísima vegetación, muchísima flora, muchísima fauna. Pero bueno, siempre está la mano del que humilla, siempre está la mano del que veja y siempre está la mano del que practica de la peor manera las cosas malas en esta vida. Ahí estaba Ismael Rivera, con el Negro Carimbo también. Le cantó repetidas veces, wow, y de diferentes formas a todo lo que tenían que ver con su descendencia afrodescendiente. Sonó también el Nietzsche, ya de otra manera más agradable, un Nietzsche moreno que le gustaba la rumba, que le gustaban las mujeres, que disfrutaba de eso, que se divertía, ¿no? De esa vida, digamos, un poquito de mala conducta, pero allí con su swing bien sabroso, que se identificó o se identificaría más de uno para ese momento con este tema. Y uy, qué otro tema sonó, el Negro Bembón. De verdad que estas composiciones en su mayoría, muchas de Tito Curé, otras de Bobby Capot, otras del mismo Maelo, otras del mismo Rafael Cortijo, hicieron historia en el cancionero popular caribeño. El Negro Bembón, wow, 1954, 56, por allí está. Yo me siento contento, ¿no, Jolbert? Sabes que para más o menos, yo no soy un cronista y tampoco soy el que más sabe, ni me siento con la autoridad de serlo y de saber más que nadie. Simplemente soy un comunicador que trata de llevarle un mensaje con muchísimo cariño a toda mi gente, y sobre todo el mensaje musical. Así que para que mi gente se sienta identificada y se enamore más de lo que es la música caribeña y de nuestros artistas. Hoy es un día especial, un día diferente, el día viernes, la edición especial de Cultura Salsa. Tenemos un poquito más de tiempo y hoy se lo estamos dedicando a Maelo, como la vez pasada se lo dedicamos a Héctor. Y así poco a poco, dentro de la medida de nuestras posibilidades, vamos a ir dedicándosele. Se lo dedicamos también en una oportunidad hace pocos días a Carlos Tabaco Quintana. Eso que está sonando allí repetidas veces es nada más y nada menos que la mensajería de texto, el 0416-636-8615. Oliver Ruiz, un servidor, Jolbert Zambrano, en la parte técnica. Y como le cantó a los Nietzsches, también le cantó a las negras, a las primeras damas, ¿entiendes? Y le cantó de diferentes maneras. ¿Cómo se llama la persona que llamó ahorita, Jolbert? De los Valles del Tuy. Bueno, vamos a dedicarle entonces Mi Negrita Me Espera, que yo le estaba contando aquí a Jolbert que en esta selección que hice hoy hay muy pocos temas que fueron, digamos, la mayoría de los temas conocidos no van a estar acá en este homenaje que le estamos haciendo a Maelo. He tratado de traer cosas distintas y diferentes. Hay algunas que sí la conoce mucha gente y hay otras que no. Así que bueno, Mi Negrita Me Espera, muchos la conocen, y yo me identificaba con este tema. Ya te conté la historia, pana Jolbert. Ahí hay una frase que dice que el hombre bueno no le teme a la oscuridad, y yo desde muy pequeño me he acordado de esta frase interpretada por Maelo en este tema. Así que a través de Alba Ciudad 96.3 FM, sonando con la salsa como tú y como yo, hecha en Venezuela. Y hoy, edición especial, nada más y nada menos que del sonero mayor, Ismael Rivera. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Hasta mañana, porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, pues sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, pues sin miedo de la noche que muy negra está. todos los viernes, edición especial con la salsa Como tú y como yo, hecha en Venezuela. Mira quién viene ahí, no lo puedo creer. Tremenda es la impresión que me ha causado a mí una gata montesa que ahora viene convertida en gatica. ¿A qué venderá? No lo puedo saber. Mi destino es quererte, seguirte hasta la muerte. Pero querer por querer no es amor, eso se llama ilusión. Eres historia vieja, un libro ya leído. Pero querer por querer no es querer, hay que poner el corazón. ¿Quieres salsa? Toma tu cultura salsa. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, yo lo sabía. Porque con la mirada tú me mandaste un telegrama que lo decía, que lo decía. El destino es corazón, domicilio cerquita del cielo, remitente, tus ojos son. Y el texto, te quiero, te quiero. Antes de que tus labios, pero de que tus labios me confirmaran que me querías, yo lo sabía, yo lo sabía. Ay, ay, ay, ya lo sabía. Dios, pero de que tus labios me confirmaran que me querías. Yo lo sabía, yo lo sabía. Ay, ay, ay. Ya lo sé. Y también te querré. Y también te querré. Y también te querré. Para enamorarse, para enamorarse. También tenía, o para enamorar, o involucrar a las mujeres, ¿ok? En todo ese sentimiento que expresaba allí, y de qué manera, yo sí me estoy curando con este programa. ¿Y cuál es el problema? Este señor de verdad que a mí en lo particular me causa mucha admiración. Pues estos señores no es como ahora, Jolver, que todo el mundo estudiaba o estudia música y... No, estos señores no tenían esas facilidades, tantos instrumentos, tantas herramientas que hoy día hay, ¿no? Para cantar. Estos señores nacieron simplemente con ese ángel. Y cantando en la calle, cantando, o tal vez escuchando dentro de sus posibilidades el material que les llegaba a sus oídos, fueron creciendo y se fueron forjando. Allí estaba el telegrama. Y también sonó por allí, se lo dedicamos a la chica que llamó desde los valles del Tuy. Imaginamos entonces que está vía internet. Mi negrita me espera. También sonó otro tema, Mi gata Montesa. Wow. Allí junto a Patato Valdés, el ruateo se hace presente. Una forma de expresar y de interpretar, vocalizar los temas de una manera diferente, de una manera limpia, de una manera, bueno, de verdad, increíble. Ismael Rivera. También no podemos dejar pasar por alto nada más y nada menos que ese percusionista, compositor y director, Rafael Cortijo. ¡Wow! Nace en Puerto Rico en el año 1928 y fallece en el mes de octubre del año 1982. Había ya algo allí ya, digamos, especial entre estos dos grandes músicos. En el año 1944 hasta el año 1947, Rafael Cortijo figura como bongocero del conjunto Monterrey de Monchito Muley. Y bueno, allí mismo, en el año 1947, conoce a Ismael Rivera, que ingresa como tumbador. Ok, así que comienzan desde allí ya con toda esa trayectoria, esa, digamos, ese feeling, esa buena vibra, estos dos señores de la mano haciendo música y dándose a conocer. En 1954 se funda el legendario Cortijo y su combo, o el combo de Cortijo. Bueno, allí liderizado por Rafael y en la parte vocal por Ismael. Tan brillante fue la trayectoria que grabaron casi 17 discos este par de excelentísimos músicos, y así continuaron dándole la vuelta a todo Nueva York, todo Puerto Rico y parte del Caribe. El sonero mayor se caracterizaba por interpretar los temas allí, dándole ese gusto allí bien montado en la clave, con ese melado, con esa sensibilidad interpretativa que muy pocos para aquella época de verdad tenían. Ismael, bueno, nació para esto, señores. Vean, observen de verdad los videos. Cuando le digo vean y observen, no es igual ver, me disculpan, que observar. Y al observar estos pocos videos, que son unos cuantos, se pueden dar cuenta de cómo tenía esa gran facilidad para interpretar los temas en aquella época, en los años 50, donde, como les dije, bueno, no existía tantas herramientas que hoy día tienen los cantantes para interpretar de buena manera los números. Ismael, bueno, bailaba, cantaba, digamos, dirigía en ocasiones, y también, bueno, estaba allí siempre componiendo, siempre haciendo cosas y proponiendo cosas para el fruto y el disfrute, para el fruto del combo del Cortijo y para el disfrute de su público. Así que bueno, seguimos acá. Vamos a ver, de verdad, trae unos cuantos temas. Y Ismael Rivera le cantó, como nos acabamos de dar cuenta, a su raza negra, acá con estos tres últimos temas que acabamos de escuchar, también les dedicó parte de estas interpretaciones, bueno, al amor, a las mujeres, pero también había mucha guaracha, había mucho swing, el manejarse en el bolero, el manejarse en la guaracha, en el son, en la bomba, en la plena, de verdad que no era nada fácil. Por acá me dicen, Oliver, que es ebanista, que dijiste que el papá de Ismael Rivera fue ebanista. Bueno, ebanista, si mal no recuerdo, si estoy equivocado, que alguien me corrija, es la persona que trabaja con fabricaciones de muebles, sillas y ese tipo de, digamos, cosas, ¿no? Y bueno, su padre, desde muy niño, Ismael fue albañil y su padre fue ebanista y así se fue forjando como hombre. Así que bueno, vamos a ver qué le coloco por aquí. Claro que sí, Ismael también le cantó al amor, pero también le cantó al momento triste del amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, aquí en estos temas que les voy a colocar se puede identificar el ser humano o la persona que ha tenido, digamos, un guayabo por ahí, o que tuvo en aquel momento un guayabo, que se encontraba, digamos, en problemas sentimentales, y Ismael siempre encontró, no Ismael solamente, hubo muchísimos compositores que, digamos, escogían a cantantes para interpretar sus temas. Y estos compositores, bueno, viendo quién podía interpretar mejor sus composiciones, le daban los temas a los cantantes. Y Ismael, bueno, los interpretaba para así hacerle llegar el mensaje a todo el mundo. Vamos con este tema, De todas maneras rosas. Para quien ya me olvidó, está sonando, caballero. 8:48 minutos. Homenaje a Ismael Rivera. Bien hermosa. El sonero mayor, a través de Alma Ciudad en Cultura Salsa. Vaya. De todas maneras rosas, para quien ya me olvidó. Más vale un ramo de rosas, de primavera y color. De todas maneras rosas, para quien ya me olvidó. Más vale un ramo de rosas, de primavera y color. Aunque las dio la diferencia el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el telón. Yo traigo un ramo de lindas flores, de perfumados colores, para quien ya me olvidó. De todas maneras rosa, para quien ya me olvidó. La mujer es una rosa con espinas de pasión. ¡Cuidado! Y el amor que ya me olvidó, como quiera le mando rosas hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras rosas. Rosas de tu cumpleaños, esas sí que son preciosas y hermosas. Rosas, rosas, de todas maneras rosas. No importa que se marchiten, como quiera le mando rosas hermosas. De toda manera rosa bonilla, esa negra del Chorrillo en Panamá, esa negra sí es sabrosa, qué cosa. Rosa, rosa, de toda manera, rosa linda, linda, bonita del pensil, dedicada para ti bien hermosa. Rosa, de toda manera rosa, cosita linda, lleva. Para ti, de las bien olorosas. Rosa, rosa, rosa, rosa hermosa. ¿Y qué cosa? Le mando rosa, rosa, rosa, de todas maneras rosa. rosas lindas del pensil, dedicada para ti bien hermosa. De toda manera rosa, oye mi mambo se ha puesto chévere. Dime cómo están tus cosas sabrosas, te espero. Rosas hermosas, no importa que se marchiten, rosas, y las de tu cumpleaños, que es así, marita linda, mira que son preciosas. Sonando a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la historia de Ismael Rivera, nada más y nada menos que el Brujo de Borinquen. Y aquí, bueno, dedicándole este tema a las mujeres. Hay otro tema que me acaban de solicitar y vamos a colocarlo, que bien va con todo lo que tiene que ver con esto del despecho y con esto de la ausencia de un amor. Para ustedes, Ausencia Ingrata, de Ismael Rivera, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Dónde está mi mami? Torturita no, dulzurita sí, torturita no. ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión. ¿Dónde está mi amante corazón? Dueña de mi inspiración, yo no te puedo olvidar, aunque quisiera. No podré dejarte de querer toda la vida. Tú jamás podrás querer como me has querido a mí. Y yo fui tu primer amor que no se olvida. Yo quisiera verte una vez más, aunque sea la última vez. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Suelta, negra, suelta. ¿Dónde está la dueña de mi amor? La mami que es toda mi inspiración. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Te estoy pidiendo ternura porque me cansé. Tanta tortura, ausencia ingrata, como torturas mi vida. Ausencia, tú que pensabas poner alivio a mi penar. Ausencia ingrata, como torturas yo, mi vida. Yo estoy loco por volver a disfrutar, mamita linda, hermosura. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Hace tiempo que de ti, donde quiera que esté, deseo que seas feliz. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. No, no podrás encontrar quien te pueda querer como yo, jamás en la vida. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. Pensaba poner alivio a mi penar. Suelta, negra, suelta. Ricura, dulzura, tortura. No, no es de eso, no. Margarita, llegó Maero tomando caña. Dicen que la ausencia causó olvido. Descubrí que eso es mentira. Ausencia. Suelta. ¿Quieres salsa? Toma tu cultura salsa. Ah, la, la, la, la, la, la. momento inesperado de la vida, yo de nuevo experimenté. Maribel en la soledad, ara la ley, a la ley, soledad del destino. Qué silencio hay en mí, que me es difícil pensar que todo se acabó tan de repente. Oye, mami, que tu silencio me atormenta y ya tu corazón no siento. Mamita, ¿qué será? Que no puedo resistir. Jimboro, yepe, de cuyayeo, tanto silencio. Esto lo pidió el taxista victorioso, nuestro pana, está en la Concordia con su familia allí en su casa, curándose como tiene que ser, escuchando Cultura Salsa a través de Alfa Ciudad 96.3 FM. ¡Wow! Te lo dije, Jolver. Le cantó a los Nietzsche, le cantó al amor y le cantó, bueno, al despecho, a la soledad, al abandono sentimental, chico. ¿Cómo el pueblo no lo iba a denominar el bravo, el sonero mayor, y cómo el pueblo no se iba a identificar con este señor? De verdad que te pones a buscarle un fallo, ¿no?, a estas interpretaciones de Ismael Rivera, y no consigues, ¿vale? No consigues ninguna una manera de verdad de vocalizar lo que es el canto, o el ser cantante implica, bueno, muchísimas cosas, pero el ser sonero implica muchísimas cosas más. ¿Por qué? Bueno, porque un cantante, hay muchos que simplemente, bueno, cantan. El sonero debe de cantar, debe tener, bueno, una calidad interpretativa magistral, debe tener